Sube la música, la hago sin miedo. No, no, no, no. Si yo te digo I love you, baby, ¿tú me crees? Menes, música la hago. Yeah. Hey, baby, lo que me vuelves lo hice. Tu cuerpo fenomenal. Son iguales, diferentes soy yo. Ma, óyelo, bien, bien. Yo ando en busca de aventura. ¿Quién te dijo quién, quién? Soy un hombre de verdad, como todos. Si él, si sabe, ya lo veo y no me coma la miel, miel. Oye, baby, si quieres yo te lo juro. Pero ven, ven y pégate. Por ti solo tiro el orgullo en la tuya. Relájate, porque después viene lo tuyo. Junto el peso, prepárate. Seguro que mi corazón anchula que viene a dar. Una rosa para ti, una rosa detrás de ti. Un tequila para mí, un hogar. Not a loco one stay. Hey, vámonos a fuego. Yo soy tuyo primero. Tú sabes que yo te quiero. No te miento, soy sincero. Me escucha tu amiga que tu acto tiene celo. Porque soy un caballero, pero a veces un bandolero. Leo, tú eres como bobo. Tienes todo lo que quiero y quiero que revive el muerto. No fuimos uno, dos, tres. Yo te invito a comer, pero si me sueltas el postre. Te traje los mariachi, la ropa de Versace. También traje carne para calentar ese hibachi. Prendemos la vela escuchando un poco de Camila. Después de tu romance vas con que le queremos comer toda la masa. Tira para adelante, mami, tira para adelante, a ver qué pasa. Inventado por nosotros. Se le agradece la poder. Prestige. The Box.